es caballero repite de rodillas ante Dios y de frente ante el hombre. Yo no tengo enemigo, enemigo, enemigo. Yo no tengo enemigo, enemigo, enemigo. Yo no tengo enemigo, enemigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no tengo enemigo, enemigo. Tan doble cara, ojo ese cacharro, niño se le dispara. Sisa, soy el podrido del parche, pero la tengo claro, por favor no me manche. Ande Sánchez, no se tortolie, que hace rato me pire y a nadie trampié. Les volé, créame ese caspero, con la tendencia en el mundo del rap callejero. Un pistolero de buena letra, lo que hay son proveedores de más tiros de metra. La banda se respeta, así que escuche, que esto sí suena aleta. Yo no tengo enemigo, enemigo, enemigo. Yo no tengo enemigo, enemigo, enemigo. Yo no tengo enemigo, enemigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La la la la. Suenan las voces de los falsos. Son puro visaje y son raros. Son puro visaje y son raros. La la. De los falsos, son puro visaje y son raros. Son puro visaje y son raros. Le dije que era Cuba, le dije que solapa. Eso no es amigo, papi, eso mera rara, no azara. Ni la buena ni la mala. Yo soy un gomelo, pero me quieren las ratas. Ni la buena ni la mala. Yo soy un gomelo, pero me quieren las ratas. La la la la. Suena la voz de los falsos. Frente ante el hombre. Son puro visaje y son raros. La la la la. Suenan las voces de los falsos. Como lo digo, hay mucho solapa. Pero hijo, escuche los consejos de su papá. El sol con un dedo no se tapa. Nos disgusta la gente metida, falsa y zapa. Caca, quédate quieto si toca. Esta canción es pa' tan tópica o a loca. Es solo que el enemigo abra la boca. Le llega la banda al pulguero y se le alborota. Cada quien lidia con sus pulgas. Y yo ante Dios he pagado mis culpas. Pa' muchos si ofendí le pido disculpas. Pero no me crea huevón ni tampoco se me confunda. Yo no tengo enemigo, enemigo, enemigo.